violencia que sacude el silencio, estruendos en oídos ciegos que no dan cuenta, que no acreditan, que no bailan con el sonido de mis caricias, esas que dibujo en el papel, esas que aparecen de la nada, esas dagas que cortan los hilos que me atrapan, esas que son mis palabras, palabras que se inflan con mi aliento, que se limpian con el sudor de mis días, que se explican a sí mismas, que las creo mientras trabajo, mientras me reprimen, me revelan, me administran, me encierran en un cuarto oscuro, borran mi nombre, me nominan con un número, me hacen dato, me hacen olvido y memoria. Olvido seré, en memorias quedarán mis palabras. No habrá engranaje que las pueda habituar, tomar, alienar. Siempre serán brutas, salvajes, románticas. No caerán en el pozo de lo que no fue, perturbarán el recuerdo holgazán de todos. Viviré en las frases que yo vine a ser, en lo que fue mi nombre y sus escoltas, mis acciones. Le robaré una y otra vez un beso a la libertad para ir a dormir como un niño, soñando que nunca acumulé 18 años y me hice un ciudadano más. Sets anys encara adolescent entre les meves mans que tremolaven. Jo vaig prendre ben fort aquell joguet. Vàrem créixer plegats, jo el vaig fer un home. Elles van espatllant al meu costat. Ara que jo la veig bruta i trencada, me n'adono del molt que l'he estimat. Primers amics arriben quan els amics se'n van, sols queda una guitarra per fer de conyant. L'amor arriba, després l'amor se'n va, sols queda una guitarra i el seu cant que plora. Ara sé d'un company que mai no enganya, que quan m'ompli de goig cantarà amb mi. Amb mi ja tinc un amic fidel, pobra guitarra, canta quan canto jo ora sempre a mi. Buenas noches, acá estamos de nuevo, Cabezas de Tormenta. Programa número... Número 8. Número 8. Che, dos meses. Dos meses llevamos. Bien. Sí. Bien. Bueno, acá estamos en un programa de tormenta. Totalmente tempestuoso este programa. Tenemos... por un lado, en el ojo de la tormenta, a Antonín Artaud. Y adelantado, vamos a explayar nomás de lo que fue la los anarquistas en la Revolución Rusa, en este caso concreto el movimiento magnovista, vamos a hablar de Néstor Magno. Y bueno, esto lo que fue. Cosa que terminó de una manera muy trágica. Sangrienta, ¿no? Sí. Bueno, la vida de Artaud no fue menos trágica que esa catástrofe. Así que tenemos un programa bastante oscurito para el día de hoy, como corresponde a un negocio de cabeza de tormenta. Y en los controles tenemos ahora a Matute. A Matute, que está mandando fruta en los controles, sí, y sí. Nosotros recién decíamos, está tocando esto todo en Radio Nacional no pasa, viejo, pasan otras cosas, muchísimo peores. De acá lo veo a Matute operando, atrás está Gaby, que no sé qué le está haciendo a Matute. Es una posición extraña en la que están, debe ser la posición número 720 y pico, más o menos, del Kama Sutra. Sí, no sé qué están queriendo hacer. Un descontrol total. Total, esta radio recién estaba muy llena de gente acá, mucho metalero. Sí. Bueno, de todo un poco. Sí, con todo lo que deviene, ¿no? Sí, porque uno dice heavy metal y ya dice terrorismo, dice un montón de palabras. Obviamente, sí. Que sí. Nos dan miedo a todos. A todos. Nos dan miedo a todos. Así que, vamos a seguir con un poemita de Artaud, que se llama nada más y nada menos que El Poeta Oscuro. Así que adelante, Matute. Poeta negro, un seno de doncella te obsesiona. Poeta amargo, la vida bulle y la ciudad arde. Y el cielo se resuelve en lluvia, y tu pluma araña el corazón de la vida. De palabras en la ronda taberna, sorbe un cotidiano, entóname tu plan, salpica sangre de suela en lo que ve, si no hay paraíso, ¿dónde le dieron? Selva, hormiguean ojos en los pináculos multiplicados, cabellera de tormenta. Los poetas montan sobre caballos perros. Camino de exceso, fuente de saber, un plato de desprecio, ahoga el veneno. Mientras dure el dinero y dure el empeño, ladrillo a ladrillo, queda daños después. Si estás dispuesto a contar la escena, no le sirve a un rey. Estás dispuesto a devorar estrellas que están ser. Los ojos se enfurecen, las lenguas giran, el cielo afluye a las narices como azul leche nutricia. Estoy pendiente de vuestras bocas, mujeres, duros corazones de vinagre. Quiero ser gastado mi último suspiro. Quedaron atrás todos los enemigos y aún me queda la duda de un futuro mejor. Si estás dispuesto a contar la escena, no es de William Day. Estás dispuesto a devorar estrellas que saben tu ser. Quemamos con malas artes el espíritu. Ahí estábamos, bueno, con Antonín Artaud. Estamos con el con su poemita, El poeta Nero. Y de fondo se escuchaba ahí Héroe del Silencio con El camino del exceso. Un poco para ambientar este. Así bueno, que bueno, pero ¿quién fue Antonín Artaud? Que lo habíamos hablado cuando hablamos de Bretón en el programa pasado. Vamos a recordar a la gente, estuvimos hablando de Bretón, sí. Y dijimos que en un momento algo así como que Bretón se había puesto medio facho y se había subido a los pajaritos y empezó a echar gente del movimiento. Del movimiento, porque y había alguna gente que no le cabía la pertenencia partidaria claro, Partido Comunista y todo esto. Había un par de gente a la que le chupaba un huevo, lisa y llanamente, formar parte de un partido político. Tal cual. Y uno entre de ellos nombramos a este señor, Antonín Artaud. Antonín Artaud, que nació en Marsella en 1896. Y bueno, y en su vida fue poeta, ensayista, actor y director de teatro, entre otras cosas. Fue vagabundo también, fue místico, fue tomado. Más o menos lo mismo, ¿no? O sea, ser vagabundo, todo eso de ser vagabundo va en la misma. Y místico también, digamos, ¿no? Sí. Tomador de peyote, que conduce inevitablemente al misticismo. Y bueno, y durante muchos años recluso en hospitales psiquiátricos, conejillo de indias, de muchos doctores en psiquiatría. Doctores muy afamados en su época, o sea, que tenían. Sí, igual le aplicaban electroshock, sí. A lo loco, ¿no? En 1910, a los 14 años, tenía 14 pirulines, nuestro amigo Antonín publicó sus primeros versos. Terminó sus estudios en 1914 y el año siguiente ingresó en una clínica mental ya. ¿Cuánto tenía? 18 años, ya lo metieron en una clínica mental al flaco porque le dolía mucho la cabeza. Dolores de cabeza crónicos, originados a partir de una meningitis que había sufrido a la edad de 5 años y que le generaron estragos en el cerebro. Y bueno, y a partir de ahí un largo recorrido a través de hospitales psiquiátricos y miles de cosas más. En 1923 entró en contacto con Desnos y nuestro amigo del Ojo de la Tormenta anterior, que André Bretón, y se adhirió de inmediato a los principios del grupo surrealista, ¿no? Convirtiéndose en uno de sus principales miembros, hasta que rompió con Bretón en 1926. Época. Sí, Bretón dice en una entrevista, disculpame, ¿no? Sí. Bretón dice en una entrevista de que Artaud, ni bien él recuerda a Artaud, que ni bien se unió al movimiento, fue la persona que más hizo inmediatamente por el movimiento. Claro. Fue ese tipo que no para de hacer cosas, que promueve cosas. Sí, como muy encarado hacia la acción su vida, ¿no? Sí. Por eso también esto del teatro, ¿no? Siempre desde la acción el tipo. Bueno, igual le duró poquito también. En 1923 empezó con el surrealismo y en el 26, cuando ya Bretón había encarado por el lado del Partido Comunista, fue expulsado del movimiento junto a Supol, acusados de desviacionismo literario. Habría que ver qué significa eso. ¿Qué significa, ¿no?, desviacionismo literario? Habría que preguntarle a Bretón qué era para el desviacionismo literario, este tipo que pregonaba la libertad absoluta. O sea, qué cosa es desvío si pregonás la libertad absoluta, no sé. Bueno, ahí empezó a dedicarse más a la actuación en teatro y en cine, en varias películas actuó, y en 1936 se embarcó a México, donde dio una serie de conferencias para luego internarse a convivir durante meses con los indios tarahumaras. De esta experiencia sacó el libro Viaje al País de los Tarahumaras. Bueno, en ese libro dice un par de cosas bastante interesantes. Dice, por ejemplo, la vida moderna está atrasada con respecto a algo y no los indios tarahumara con respecto al mundo actual. Bueno, a ver qué más. Nos están llegando acá varios mensajes. Bueno, volvió a París en 1937, ya con la salud bastante quebrantada. Hizo un viaje a Irlanda y como que ahí en Irlanda fue cayendo en un pozo y casi buscado de extrema pobreza, ¿no? Y esa extrema pobreza le obligó a abandonar Dublín al poco tiempo. Durante el viaje de regreso sufrió un acceso de locura y cuando desembarcó en Francia fue internado. Sí, dice que no quedó bien en claro qué es lo que ocurrió en ese viaje. Sí, ¿no? Durante ese viaje dice que no. Históricamente no quedó muy en claro cuál fue el motivo por cuál le agarró ese exceso de locura o cuál fue el motivo porque lo encerrara. Bien. No, como que quedó así una etapa media oscura en ese viaje. Bueno, ahí arranca un calvario de Antonín. Y empezó a ser sucesivamente trasladado a varios asilos. Fue a parar a Rhodes, donde permaneció hasta 1946, 10 años. Tras 10 años de internamiento y unos cuantos electroshocks encima, lo encontramos al amigo Antonín de nuevo en París. Y allí pudo darse cuenta de cuando volvió, el tipo creía que era un desconocido y se dio cuenta de que no, de que era casi un héroe de la oscuridad, un héroe de la poesía oscura. Y él decía en un momento que él había muerto en el manicomio. Él decía, en realidad él decía, Antonín Artaud murió en el manicomio. Yo soy Antonín, no me acuerdo cómo era el apellido de la madre, y se había cambiado en el apellido de la madre. Era medio griego el apellido. Decía eso, que había muerto. Bueno, 40 y tantos electroshocks sufrió. Sí. No es para menos. Y aparte, él decía, claro, cada electroshock implica una muerte. O sea, estuve 50 veces en coma, dice el tipo. Cada electroshock implica un coma. De todas maneras, gran parte de sus publicaciones son póstumas, a pesar de que era calificado casi como una especie de héroe de la poesía en París. Y como corresponde a todo buen poeta maldito, lo publicaron mucho después, ¿no? Un tipo que se resistía al mundo exterior, que se cagaba en las tendencias políticas del surrealismo, a las que se fue adhiriendo el surrealismo con Breton, y en todo lo que no sea la vida en bruto, el hambre en bruto, la magia en bruto, la verdad absoluta, siempre como en esa búsqueda. Murió en soledad total en una de las miles de clínicas donde había sido internado, y el enfermero le fue a llevar el desayuno en 1948 y no lo pudo despertar, no había caso. El tipo había pegado su último sueño, el gran salto. Sí, había pegado el salto al último sueño. Así que bueno, hay muchísimo más para decir de Artaud, pero lo vamos a ir retomando a lo largo de estas dos horitas de programa que tenemos. Sí, vamos a ver con qué música no. Algo que tiene que ver mucho, mucho, me parece, con la locura. Así que Matute eligió esta música dedicada a nuestro compañero, amigo, Antoni. Regresé medio pavor, corrí medio calor, conté, no me creyó, creyó que le mentí, caliente contesté, negué y era mentira. No me vengas con historias, dijo de memoria. Nunca me atendía, lo mismo le daba. Cada vez más loco, dijo y cocinaba. Saldré de aquí, pocos días más. Saldré de aquí, puedo asegurar. Hola idiota enfermera, vos no sos mi dueña, déjame salirles fotonovelas. Ay, me amenazó con darme la inyección. No me importan las paredes, pintaré carteles, frases de repudio contra esta ave negra vestida de blanco que me tiene acá. Saldré de aquí en pocos días más. Saldré de aquí, me puedo asegurar. Tomo miles de pastillas rojas y amarillas, flacas y larguitas, todos en la clínica, el porvenir me tienen hasta acá. Ahora ya llegó el momento de dormir un rato, dijo el cuervo blanco que me tiene a cargo, saca una jeringa, carga y me la da. El domingo ellos vendrán a verme, a regalarme ropa, caramelos, vendrán a sacarme, si vienen en auto iremos a pasear. Gente rica y aburrida, gente preparada, era mi familia, eran mis hermanos, eran mis parientes, pero me internaron. Saldré de aquí, poco día más, saldré de aquí. Camisa cuando viene Emma, lloro alegre, pues nos vamos a casar. Ella dice que esperemos, que mejor pensarlo, que no lo apuremos, que no me preocupe, que va a ser un viaje para meditar. Saldré de aquí en pocos días más. Saldré de aquí, puedo asegurar. Saldré de aquí en pocos días más. Saldré de aquí. Bueno, ahí estamos de nuevo. Acá nos acaba de llegar un mensaje desde Caleta, Olivia. Mirá las lejanías a las que está llegando este, sí, este programa a través de internet. Dice, pasa la vida que cuando se vive duele, pero hoy es un día radiante. A veces siento estar al borde de la locura real. Firma Silvia. Bueno, acá lo que no podemos pasamos la línea de comunicación entre nuestra la vorágine línea de comunicación, ¿no? Pero viste, claro, cómo estamos, ¿no? En nuestra vorágine de tormenta. Sí. Bueno, línea de comunicación. Para comunicarse con la radio, entonces 02944 1520 1140. Manden mensajitos, por favor. 1520 1140. Es fácil el número. 1520 1140. O si no, al número fijo. Sí. 455-710. O también lo van a poder escuchar a través de internet, como seguramente Radio de la Negra punto www.radiolanegra.com.ar. Bueno, ahí estamos. Bueno, así que por favor, recibimos mensajitos. Y bueno, y un poco inspirado con este viaje místico, esta cosa mística, sí, de Artaud. Yo, a ver si podemos entrar un poco yo en, creo que podríamos, en clima, ¿sí? Entremos en clima, por favor. Sí. Cosas. Sí. A ver, vamos a mover los vasos. Sí. La copa. A ver si podemos llegar. Vamos a mover la Eisenbeck. El juego de la Eisenbeck es esto, ¿no? A ver, vamos a. Vamos, que no toda nuestra mente quede. Sí, vamos a tratar de. Para aceptar. Vamos a ver si podemos conectarnos con el espíritu de Arto. Del mismísimo Antonín Arto. Antonín, si estás ahí del más allá. ¡Va! Llamá al celular de Gonza. Antonín. Si estás en algún lado. Yo estoy sintiendo que él nos está pidiendo. Vibración. Nos está pidiendo que. Yo siento que me pide cerveza, pero no te puedo dar. No, yo creo que nos está pidiendo que nosotros lo llamemos a él. A ver si te manda el teléfono del mismísimo Averno, que supongo que es donde tendría que estar. A ver, vamos a hacer un intento con el mismísimo Antonín. Vamos, que hagamos fuerza a todos. Vamos. Llamando. A ver. Antonín. Hola. Hola, Antonín. Hola. Hola, sí, Antonín. Antonín Arto. Antonín Arto. ¿Es verdad que sos vos? El mismo. No lo puedo creer. No puedo creer este momento, Antonín. ¿Nos escuchás bien, Antonín? Los escucho perfectamente. Bien, tal cual yo me lo imaginaba. Sí. Esa voz, yo imaginaba esa voz. Acá, el vino se está bajando solo, me parece. Sí, el vino ya está llegando a casi un tercio de lo que tenía en un principio. Antonín, ¿estás tomando vino? Salgo de una sesión de electroshock. Y lo que les quiero decir es lo siguiente, que no me parece que lo más urgente sea defender una cultura que jamás ha liberado a un hombre de la necesidad de tener hambre, sino extraer de eso que se llama cultura ideas cuya fuerza viviente es idéntica a la del hambre. Antonín. Nos ha abierto las puertas. Nos acabas de abrir las puertas de la percepción, cual si hubiéramos consumido medio kilo de peyote cada uno acá, Antonín. A ver, muchachos, ¿a qué llamamos hombre normal? Les pregunto yo. A esa masa humana regida fundamentalmente por el odio y el egoísmo, pero que predican la generosidad y el amor, que exaltan la libertad al tiempo que la encadenan, que solo pueden vivir en la más abyecta injusticia, pero proclaman la justicia como el fin más alto del hombre. Toda esa organización paranoica que se mueve muy eficazmente al compás de la música de la razón, con una escenografía verbal y asquerosa, ¿eh? A eso podemos llamar hombre normal, a toda esa basura de sordidez y de bajeza humana. No, jamás, estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo, Antonín. Totalmente perplejos. Sí, yo creo que estoy llegando en estado de conciencia supraterreno, me parece, acá con Antonín. No sé, ¿querés decirnos algo más, Antonín? Sí, que no somos los dueños de nuestros cuerpos. Nuestros padres, madre, dispusieron de ellos como para la escuela y la administración pública, para las prisiones infantiles o los reformatorios, y la sociedad y las prisiones y los asilos de alienados. Más tarde, los curitas nos dan la extrema unción del ataúd. Dios. Tremendo. Abajo todas las instituciones. Bueno. Todas. Tenemos que reconstruir todo como yo tengo que reconstruir mi cuerpo nuevamente. Porque la carta, muchachos, es el único medio que tengo para luchar contra un sentimiento absolutamente paralizante de gratuidad. Por eso amo el teatro, en la medida que lo odio, por esa razón, por eso mismo, amo y odio el teatro. Muy bien. Impresionante, Antonín. Creo que tenemos... es muy fuerte. Me imaginaba a este Antonín realmente, sí. Encontrarme que se acaba de bajar un litro mientras hablaba en los espacios, mientras hablaba se acaba de bajar un litro, ahí abrimos otro, Antonín. Y bueno, querés que... Bueno, conviven. Sí, ahí vamos, Antonín. ¿Lo sentís? Lo siento en la boca. Bien, Antonín, qué bueno esta conexión. ¿Querés cerrar con algo? Porque sí, yo creo que... Algo importante. El poeta puede soñar lo que no sabe y ganar un espacio sin memoria. Rechazaré toda tentativa de encerrar mi conciencia en preceptos y fórmulas. Solo tengo una ocupación: rehacerme. Impresionante, muy tremendamente humano, Antonín. ¿Dónde estás? Decime, contanos un poco cómo es en donde estás. El lugar ese donde estás en este momento. En el asilo de Rhodes, donde me encerró esta sociedad pútrida. O sea que no existe el paraíso, Antonín. El paraíso interno mío, mis sueños, lo que veo, pero estoy en el asilo de Rhodes. Ahí es donde estoy y espero a mi jardinero todas las mañanas, donde me viene a visitar. No me tomo franco, ni tengo vacaciones. Aquí estoy esperando a mis amigos, a los grandes poetas que me vienen a visitar. Bueno, veo que tu gran esencia no la destruyó ningún electroshock, ¿no? Impresionante. Mis últimas palabras fueron: querida madre, no he podido adaptarme a este mundo asesino. Bien. Tal cual. Bueno, estamos en un mundo asesino. Es verdad, Antonín. Mil gracias por estar acá con nosotros, por recibirnos ahí en tu asilo infernal. Y bueno, y si querés, te dejamos tranquilo. El placer soñando es mío. Bueno, y no se olviden de la poesía. La poesía es lo más importante. Lo demás no importa. Lo importante es llevar poesía dentro de uno, muchachos. Gracias, bueno, Antonín. Salud. Enseñanza. Salud, Antonín. Amor y libertad. Mucha libertad. ¡Liberté! Se nos acaba de cortar la comunicación, ¿no? Se nos acaba de cortar esta conexión. Bueno, después este desgaste de energía por Dios, comunicarnos. Yo necesito 3 litros de vino, que ya uno se lo bajó Antonín desde el más allá. Solo. Así que vamos con un tema musical, Matute. Esos espectros que andan solos con su alma, cabalgan, cabalgan. cabalgan, cabalgan en sus fantasías, persiguen lo deseable y no se frenan con drogas inyectables. Mirando arriba, esperando a alguien bajar, sin dientes, como si la vida les quitara voracidad. El vientre tan hinchado de comer verdades. Avanzan, avanzan, avanzan sin popularidad. No necesitan trámites para acceder a la vida. El pueblo está dispuesto a perdonar a un terrible asesino, pero siempre escupirá en la cara del que piensa distinto. Aunque cante a veces, tengo la impresión que la gente escucha las frases que acompañan su caída. Miro a mi guitarra y la veo tan inútil. Me arranco la garganta y quiero gritar. Un auto es más acariciado que un hombre extraño. Me arranco la garganta y quiero gritar. Un auto es más acariciado. Me llamo Julio y soy escritor. Escribo poemas, poemas surrealistas, cosas que van a pasar. Sí, que aún no han pasado. Pero no importa, hay gente que no, que acaso no hace otra cosa. No es que Dios exista, Dios existe pero renunció al puesto. Después del séptimo día de la creación, el puesto está totalmente vacante. Entonces, al hombre dijo, Dios mío, ¿qué he hecho? Entonces se preguntó, ¿qué hago? Sí, entonces yo digo, son cosas. Así es todo. Así es todo. Lo único que quiero que existió el día, que creó y después el vuelto quedó vacante. Quiero que te pongas bien. Si no, la gente se puede remover. Pero no sé. Que te pongas bien. A lo mejor existe. Bueno, aquí estamos de vuelta en Mensajitos. Sí, en Cabezas de Tormenta. Para comunicarse con nuestro programa, recordamos 02944, característica acá de Bolsón, por supuesto, 1520 1140. 1520 1140. Acá nos acaba de llegar un mensajito. Dicen, nos encanta el programa, sigan adelante, un beso grande, Sergio y Susana desde Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Sergio y Susana. Algo más quería aclarar, el editorial que escuchamos hoy era de Hugo Moure, Hugo Moure, un muchacho de Neuquén, que mandó un mail con un texto, un compañero de trabajo de mi hermana, que le gustó el programa y mandó un mail, para que... Sí, si quieren aportar cosas pueden hacerlo a Cabezas de Tormenta 2010, todo junto, Cabezas de Tormenta 2010, @gmail.com. Ahí estamos. Sí, cualquiera que quiera aportar algo, un texto, o hacer una alguna idea, crítica al programa, lo que fuese, vituperio, algo que hayan escrito, ya lo podemos transformar como esto, ponerle un poco de artística y transformar en una editorial, así que bienvenido sea, que el programa lo construimos entre todos, así que nosotros somos los caraduras que estamos acá frente al micrófono, nada más. En realidad la idea es construirlo entre todos. Y estamos llegando a nuestra... nuestra sesión, lo tiramos sección a la aclamada que todo el mundo está pidiendo constantemente por ella. Lo tiramos a la mierda, que va sumando Sumamos cada vez más auspiciantes, pero aparte auspiciantes de alta categoría, por favor. Así que tenemos dos nuevos auspiciantes. Mimo, sí. Mimo and Company, que se acaba de establecer acá en nuestra ciudad. Le damos la bienvenida a Mimo and Company, por favor, un aplauso ya, allá atrás del vidrio también. Ya lo tenemos como oficiante. Y al nuevo televisor Sony pantalla 3D. ¿Sí? Pantalla 3D. Acá nos están mandando otro mensaje. Un viernes más disfrutando de tanta creatividad. Les enviamos un cariñoso saludo, Susana, de Buenos Aires también. Bueno, bien, buenísimo. Bueno, así que vamos a los auspiciantes que van a auspiciar este bloque. Sí, quitaron la publicidad y ahora nos están boicoteando el resto de las publicidades de la gente que sí realmente se copa con el pensamiento neoliberal que tenemos nosotros, porque como debe ser. Así bueno, que bueno, nos están boicoteando la computadora, por eso también que salimos tarde. Qué bárbaro, ¿no? El mismísimo, es probable que sea Bill Gates, entre Bill Gates y la anónima, Menéndez, sí. Betty, toda esa gente. Si nos están mirando, yo supongo. Igual, nosotros hacemos la resistencia desde acá y les mandamos nuestras publicidades revolucionarias. Así que, bueno, sí, te protege. Si usted tiene a su cargo 50 niños, no come hace una semana y vive en una cueva, ahora el Ministerio de Bienestar Social tiene una solución para usted. Una caja que consta de una manteca, un kilo de fideos y medio litro de aceite. Ministerio de Familia, trabajando para el pueblo. Bienestar para la gente. Porque tus hijos son lo más importante, tú buscas lo mejor. Dale tu amor con Mimo and Company. Ternura limitada. Mimo and Company. Cuando sean grandes, lo notarás. Para vos que siempre querés estar en la moda, hay un nuevo champú. Sí, no dudes más, reforzá tu imagen con champú Isoca, a base de papa y mondongo. Rejuvenece tu pelo. Isoca, porque lo único que importa es tu apariencia. Próximamente, champú Isoca de Fugaza. Odio, destrucción, guerra. No te lo pierdas. Viví otra realidad en la seguridad del living de tu casa. Nueva pantalla plana 3D de Sony. Un mundo espectacular de ficción y aventura. Nueva experiencia 3D de Sony. Lo mejor está por verse. Aliénate. Este mundo es una bosta. A cualquier hora y en todo lugar, quieras o no, te llevamos. Remise Fora. Un viaje que nunca olvidarás. ¿Ah? Ahí está. Sí, ahí estamos. ¿Estamos? Sí. Bueno. Bueno, qué manera de ver malditos boicots, por favor. Viste que te da eso del ludismo de destruir todas las máquinas, todas las máquinas. ¿Sabes? Parece que se completan contra uno. Bueno, ¿a quién tenemos? Tenemos una... Lo tiramos a la mierda. Lo tiramos a la mierda, tenemos acá a un diario. Un diario de Bahía Blanca, un periódico, que se llama La Nueva Provincia. La Nueva Provincia, que escribió una editorial muy esclarecedora acerca del almirante Massera, que yo creía que era un asesino, mirá. Un genocida. No, estás totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Sí. No, el tipo era un filántropo. Sí, escuché también en Cumbia Clandestina la compañera Ana recitando un poema de Benedetti y diciendo que era una muerte de mierda. Benedetti seguramente está equivocado. ¿No? Sí, me parece que está. Según acá los compañeros de a ver qué dice este tipo. Este diario que comienza así su editorial, ¿no? Tenía 85 años. Murió el almirante Massera. No tendría sentido esbozar aquí una suerte de biografía en cifra del almirante Emilio Massera, fallecido ayer a la edad de 85 años en el hospital naval. Pobre obviamente, sí. No podía morir en otro lado, en el hospital naval, digamos. No porque la figura en cuestión careciese de interés para legitimar un propósito semejante, sino porque no es este el espacio y mucho menos la oportunidad. Qué lindo que escribe esta gente, ¿no? Son como pomposos, así como sí. Uno se siente como caminando en el aire, en nubes de algodón. Una nube de mierda, en realidad. Sí, llegará el día en que, si no acallados para siempre, cuando menos atemperados los odios y las pasiones que despertaran sus años de esplendor político. Esplendor político. Ajá. Esplendoroso. Esplendoroso, la tortura y la desaparición de personas. Contemporáneos al así llamado proceso de reorganización nacional, del cual fue, por paradójico que resulte, uno de sus forjadores y al propio tiempo una de sus principales víctimas. No, las víctimas no fueron Urondo, Rodolfo Walsh y los 30.000 desaparecidos, torturados. Sí, Westergel, todo, bueno. No, él fue una víctima misma. Como que se autoflagelaba también, probablemente. ¿Por qué se picaneaba solo las bolas? ¿Le gustaba? Para que son frases muy largas, tengo que empezar de nuevo. Llegará el día en que, si no ha callado, qué sé yo, pueda acometerse dicha empresa con mesura. Dicha empresa es esto que habían dicho hace 15 minutos de la biografía. Sí. ¿Sí? Ay, cómo escribe esta gente, que no sé, como barroco me suena, del siglo XVII. De lo que se trata y de lo que se tratan estas líneas escritas apenas conocida las noticias de su muerte y de otra cosa. Por de pronto, como el Chavo del Ocho, ¿no? Por de pronto, de trazar siquiera... Por de pronto se me chispoteó. De tratar siquiera sea a abuelo de pluma, una semblanza del personaje. Nacido en Paraná... El 19 de octubre de 1925 ingresó en la Armada como cadete de cuerpo general en 1942. Como cadete del cuerpo general en 1942, y tuvo una destacada carrera que lo llevaría a comandar distintas unidades de la flota y la fragata Libertad. Ajá. Mira qué linda palabra. En 1966, a cumplir funciones de profesor en la Escuela Naval y Militar y la Escuela de Guerra Naval. Te imaginas lo que sería tenerlo como profesor. Como tipo... profesor, qué miedo, ¿no? Anda a pifiar una. Papá. Anda a pifiarle la división. En vez de un puntero láser tenía la picana el chabón, sí, sí. Acá para allá. A cargos de relevancia en puestos de gabinete del comando en jefe y entre 1971 y 1976 a cubrir los cargos de secretario general naval y comandante de operaciones navales. Antes de marzo de ese año su carácter enérgico... ¿Operaciones navales era tirar gente al Río de la Plata, por ejemplo, no? Los vuelos, probablemente... Sigamos, por favor, no te me pongas sordito que estamos leyendo, sí, acá un panegírico, una elegía prácticamente, cual la escribiera Miguel Hernández a su amigo... Sí, tal cual. Sige, antes de marzo de ese año su carácter enérgico y acentuada vocación política, tenía una acentuada vocación política, nada común en la Armada, porque en la Armada son todos apolíticos, ¿viste? Sí, sí, sí. Lo situaron en lugares de relevancia, razón por la cual a nadie sorprendió cuando el mismísimo Juan Domingo Perón reparó en él para asumir la conducción de la Marina. No desentonó entonces, a pesar de tener que sortear innumerables dificultades fruto de la tradicional enemistad que desde antes de septiembre del 55 había caracterizado las relaciones del peronismo y la fuerza naval. Fue durante esa época cuando sus dotes de negociador y conductor político, y conductor político se solaparon y hasta por momentos opacaron a las propias del almirantazgo. Fue entonces también que su apellido comenzó a dividir aguas en la fuerza. Había nacido el macerismo. El macerismo. La corriente. Sí, el macerismo. Mira, no lo tenía, che. ¿Cómo es? ¿Se maceran las cosas? ¿Cómo es esa operación que se hace en cuando uno cocina algo? Para ablandar algo hay que macerarlo. ¿No? Sí, sí. Bueno, Bueno, y obviamente su oposición fue fenómeno harto inusual en un arma tan celosa de sus tradiciones y tan refractaria a los liderazgos carismáticos con proyecciones políticas y demás. Eso. Ay, Dios. Bueno, leímos un poquito más porque analizada su figura desde esta perspectiva, la suya fue una personalidad atípica. Sí, ya lo creo. ¿Acaso única en la historia de los hombres de mar? Ah, era como claro. Ulises, como nombre de mar. Como Nemo el capitán, ¿no? No, sí. Un hombre de mar era el chabón. Un hombre de mar. Como Bob Esponja. Acá nos tira unos datos como Bob Esponja. Tal cual. El mismísimo, el viejo y el mar, ¿no? Dice, solo comparable a la de Isaac Francisco Rojas. No sé, me mató con esta comparación. No en virtud de una inexistente comunidad de ideas o de una misma forma de concebir la acción política. Solo en razones de este dato decisivo... Sí, han sido los dos únicos almirantes que por distintos motivos despertaron pasiones encendidas. Ah, pero se decía guaracola este chabón. De macera. A ver, despertaban pasiones encendidas. Era un sex symbol, sí. Este tipo, ¿no? Macera. ¿De quién viene? Pero imaginá, sí, viene macera. Mirá cómo se desabrocha... el trajecito. El uniforme, el uniforme blanco ese. Macera, más osado que Rojas a la hora de ejercer el poder. Y dale con Rojas. Tuvo especial se ve que le raro que le guste Rojas, ¿no? Porque los Rojos no le gustaban mucho. Y al periodista este tampoco. Y seguramente tampoco. Tuvo especial protagonismo a partir del pronunciamiento militar del 24 de marzo de 1976 y hasta septiembre de 1978, periodo en el cual integró la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. En ese año pasó a situación de retiro por propia voluntad. A retiro. Porque dijo que ya he hecho lo suyo, ¿no? Ya. Con la secreta esperanza de vertebrar un movimiento político capaz de llevarlo a la presidencia de la República. Quizá haya sido esta la mayor ambición de su vida, que con todo no pasó de ser un sueño fugaz y trunco por el final patético, con pena y sin gloria del proceso de reorganización nacional. Qué pena, ¿no? Sí. Ay, ay, ay, bueno, no sé, ¿quieren seguir un poquito más, compañero? Y a mí me está dando ya asco. A ver, vamos a ver cómo termina, a mí a me ver, da mucha... Como, sí, a ver cómo termina toda esta... A ver, de toda esta bosta, ¿no? Como sí. Quiera que haya sido en el plano político, el proceso de reorganización nacional resultó a la postre, ¿eh? Después se comían a gente viva y después, sí, después postre, de postre... un se fracaso, claro, no, pero dice que fue un fracaso, ¿eh? Tanto más ostensible cuanto que nunca antes se habían dado entre nosotros las condiciones para que un gobierno sentase las bases de una Argentina distinta. De una Argentina, tenés que decir. Argentina distinta. Argentina. En cambio, las rencillas absurdas entre los miembros de la primera junta de comandantes. Ah, no sabía que había rencillas absurdas, mira. Tenía, bueno, como todo matrimonio, sí. Supongo. Y aparte y este eran tres, ¿no? Un trío, menaje a trois. Y la incapacidad para acometer los cambios de fondo que la nación pedía a gritos, sí, los gritos de la gente torturada en los sótanos de la ESMA, seguramente, ¿no? Hicieron que la empresa política, mira qué lindo, sí, epilogara de manera lastimosa. Epilogara... Este tipo se pasó horas buscando estas tres palabras. Epilogara de manera lastimosa. En ese terreno, no lo que hizo la Junta, sino lo que con el enorme poder del gobierno militar dejó de hacer, signará para siempre a sus integrantes. La muerte del almirante Macera ha despertado la ira de quienes no saben perdonar y el odio de los que no pueden olvidar. Unos, claro, si yo no olvidaría, por claro, ejemplo... Sí. Si a un familiar mío, o si a mí mismo, me mantienen torturado y preso en sótanos clandestinos, sí, torturándolo. ¿No? Pero bueno, unos y otros, o sea, los que no saben perdonar y los que no pueden olvidar, parecen no darse cuenta que prolongan así la pasada guerra civil. Ah, fue una guerra civil. Qué raro, porque no murieron muchos milicos, ¿no? No, y aparte los que murieron no murieron de la manera que murieron... No, murieron como Macera, sí. Sí, o de un tiro en la cabeza, en todo caso, que tenía que morir todo esto. Macera, cargado de años y con la experiencia de su derrota política a cuestas, hacía ya tiempo que había dado por terminada dicha contienda. Porque él sí sabe perdonar. Sí, porque es un hombre de Dios. Sí, un hombre de Dios. La gente que sabe perdonar, olvidar, ¿no? En ello demostró un espíritu abierto a la reconciliación y ajeno a todo sectarismo que lo honra. ¡Qué paz! Murió en paz el hijo de remil puta este y la concha de su madre. El hijo de puta que lo escribe... Así que lo tenemos bien a la bosta y nos vamos con una música. No, no, música. Me voy a vomitar al baño. Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Sueño de Solentina, me. soñé el gringo, soñé verdugo, soñé desprecio, soñé vergüenza. Soñé riqueza, soñé pobreza. Soñé la bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, aliviame, sueño de Solentíname. Nunca te lo perdonaré. Sueño de Solentíname. Soñé la espada, soñé Torquemada, soñé Sepúlveda, soñé Bueno, estamos acá después de este bloque. Venía corriendo del baño después de vomitar un poco. Sí, estuvo fuerte, estuvo fuerte. Vamos a recordar. Sí, dale, recordar a la línea de comunicación. 0244 1520 1140. Esperamos sus fervientes saludos y mensajitos, sabidos y por haber. Bueno, vamos a ingresar al bloque de Luciérnagas y Lanzallamas. Recordamos que en el capítulo anterior habíamos hablado de la Revolución Rusa. Un poco nos basamos en los escritos de Bolín o de otros escritores anarquistas que dieron su mirada sobre la Revolución Rusa, lo que había sido eso. Y nombramos así, medio como al pasar, pero a la vez dijimos un par de cosas de lo que fue la Revolución Magnovista y Néstor Magno. Y también dijimos que en este capítulo íbamos a hablar más a fondo de lo que eran estas cuestiones, que para mí, por lo menos, como libertario, me parece súper importante por todo esto de que siempre se señala de que no tenemos el ejemplo, de que nunca se logró un lugar, un territorio libertario, y bueno, es desconocer la historia. Que claro, no está sí, mal, claro. Porque es algo que la ocultaron durante... Sigue todavía ocultándolo. Así que está bueno difundirlo de alguna manera. Así que vamos a ir con el capítulo 8 de Luciérnagas. Si nos... Vamos. Un poquito. La historiografía del anarquismo. La conjura de los insurrectos es la única ocasión en la cual la colectividad no es la noche que denuncia a la policía el vuelo de las luciérnagas. Oh, Capítulo 8. En este capítulo retomaremos la historia de Néstor Magno y la Revolución Magnovista, ya que esta es tan compleja y acaso desconocida que vale la pena un capítulo dedicado a eso, aunque vale aclarar que de manera resumida, pero tratando de no olvidar los datos más importantes. Néstor Ivanovich Magno nació el 27 de octubre de 1889 en la aldea de Bulyalpolé, distrito de Alexandrov, Ucrania. De familia de campesinos, queda a cargo de la madre y cuatro hermanos de corta edad cuando muere su padre, y tiene que salir a trabajar como pastor de ovejas y vacas en el verano y acudiendo a la escuela local en invierno. Magno tenía por ese entonces 7 años. A los 12 años empezó a trabajar como peón en una granja de colonos alemanes. A los 16 participa de la Revolución de 1905 y se organiza en el Movimiento Libertario, realizando peligrosas misiones. En 1908 es apresado por las autoridades zaristas y condenado a la horca por asociación anarquista y participación en actos terroristas. Debido a su edad, la condena fue conmutada por la prisión perpetua. Es trasladado a la prisión central de Moscú. Allí aprovecha su gran biblioteca. Sometido a un duro régimen por su espíritu rebelde y la organización de protestas, contrae una afección pulmonar y es liberado en 1917 junto con todos los presos políticos por la insurrección del proletariado en Moscú. Vuelto a Bulyalpolé, comenzó a desplegar una actividad militante incansable. Fue presidente del Soviet local, de la Unión de Campesinos Regional y la Unión Profesional de Obreros Metalúrgicos y Carpinteros. También sería el líder, por llamarlo de una manera, de la Revolución Ucraniana, también llamada Revolución Magnovista. La Revolución Magnovista tiene su origen a principios de 1918, cuando el nuevo gobierno bolchevique en Rusia firma el Tratado de Brest-Litov, que consistía en hacer la paz con las potencias centrales, austríacos y alemanes, que restablecen el poder de los nobles y terratenientes y saquean el país. Todo lo que tiene algún tipo de valor, alimentos, armas, joyas, es confiscado y enviado a Alemania, y la cesión de grandes cantidades de territorios a los mismos, incluida Ucrania. Las personas que viven en Ucrania no querían ser gobernados por las potencias centrales, y así se rebelaron. Se formó unidades partidarias que libró la guerra de guerrillas contra los alemanes y austríacos. Esta rebelión se convirtió en una revolución anarquista, el Ejército Negro, quien también luchó contra los rojos, los blancos y los pogromistas antisemitas. Los trabajadores y campesinos ucranianos tomaron las armas para defender sus recientes conquistas y forman las guerrillas. Estas guerrillas eran de carácter voluntario. En ellas la designación de los grados es selectiva y la aceptación de la disciplina es voluntaria. La estrategia es apuntalar una región liberada desde la que extender la resistencia y a la vez concretar la revolución sobre bases libertarias. Se organizan en soviets libres o también llamados comunas agrícolas libres. Estas debían ser totalmente independientes de cualquier partido político y tomaban las decisiones en asamblea. Las comunas están federadas en distritos y estos en regiones. De esta manera, en el sur de Ucrania, se consigue poner en práctica la idea. Redactan manifiestos sobre la revolución social y las comunas libres y organizan reuniones continuamente, asambleas y congresos. Cada vez que los magnovistas liberaban una localidad, colgaban carteles en lo que se podía leer: la libertad de los campesinos y de los obreros les pertenece y no puede ni debe sufrir restricción alguna. Corresponde a los propios campesinos y obreros actuar, organizarse, entenderse en todos los dominios de la vida, siguiendo sus ideas y deseos. Los magnovistas solo pueden ayudarlos dándole consejos u opiniones, pero no pueden ni quieren en ningún caso gobernarlos. Los nacionalistas burgueses ucranianos, liderados por Petlura, se hacen con el territorio que aún estaba en manos de los alemanes, y cuando intentan conquistar el sur, el ejército insurreccional libertario los repele constantemente, asestándoles serios reveses. De todas maneras, la zona en manos de Petlura pronto cae en manos de los bolcheviques rusos. En junio de 1918, Magno viaja a Moscú y recibe algunos consejos de Kropotkin. También aprovecha para entrevistarse con Lenin, con el cual tiene una fuerte discusión por la participación bolchevique y su dictadura proletaria. En diciembre de 1918, el general Denikin inicia la primera contraofensiva de los monárquicos y ataca a Ucrania. Se produce una alianza bolchevique-magnovista para afrontar la amenaza, aunque León Trotsky afirma preferir una victoria de Denikin en Ucrania que permitir la expansión de los anarquistas y la contaminación de las masas, por lo que se niega a dar armas a los guerrilleros magnovistas. En junio del 1919 se produce una campaña militar por parte de los bolcheviques para impedir el cuarto Congreso de Soviet Libre y definen como acto de alta traición cualquier participación con ese congreso. Casi un año antes habían declarado contrarrevolucionario el tercer congreso e intentan asesinar a Néstor Magno. Denikin consigue atravesar Ucrania y sigue hacia Moscú aniquilando los ejércitos rojos a su paso. Mientras los anarquistas retroceden lentamente, se reagrupan y combaten. Finalmente, el ejército libertario ataca sorpresivamente el grueso del ejército de Denikin y en la batalla de Umán los aniquilan casi completamente, por lo que el ejército blanco se retira a Crimea. En noviembre de ese mismo año, los bolcheviques atacan el sur de Ucrania. No menos de 200.000 campesinos y obreros son fusilados o mutilados por el ejército bolchevique por considerarles simpatizantes de Magno. Un número superior es conducido a Siberia en esa etapa. En abril de 1920, Wrangel penetra desde Crimea con las últimas reservas de los ejércitos zaristas. De nuevo se crea la alianza bolchevique-magnovista para acabar con los blancos. En el acuerdo, los anarquistas insistieron en que se añadiera la siguiente cláusula: en la región donde opere el ejército magnovista, la población obrera y campesina creará sus propias instituciones libres para la autoadministración económica y política. Dichas instituciones serán autónomas y estarán ligadas federativamente, por pactos, con los organismos gubernamentales de las repúblicas soviéticas. En noviembre, los anarquistas entran en Crimea y acaban con el ejército zarista. Poco después, el gobierno bolchevique invitó a los oficiales del ejército magnovista en Crimea a participar de un consejo militar. Tan pronto como llegaron a la cita, fueron detenidos por la Cheka, la policía política, y fusilados. Al mismo tiempo se lanzó una ofensiva a fondo contra Uliay Polit. La guerrilla libertaria, diezmada por la guerra contra los blancos, apenas disponía de 3.000 combatientes que deberían enfrentarse a los 150.000 del ejército rojo. Todos los grupos van siendo aniquilados. En el verano de 1921, un grupo de 100 jinetes, 30 de ellos heridos, entre ellos Magno, consigue cruzar el río Dniester, pasando a Rumania. Definitivamente aniquilada la guerrilla, los bolcheviques dedican los meses siguientes a la limpieza total de Ucrania, que consistía en el fusilamiento y las deportaciones. En los años posteriores, extirpan el recuerdo de lo que representó el movimiento anarquista en Ucrania. Una vez en Rumania, Magno sufre la hostilidad de las autoridades, que lo obligan a trasladarse a Polonia. Allí es arrestado, acusado de actividades antipolacas en Ucrania, y juzgado, quedando absuelto. Se traslada a Danzig, donde es otra vez detenido, logrando huir a París, auxiliado por los grupos anarquistas locales. Obligado a permanecer en París, arrastra una existencia penosa, sin poder adaptarse al idioma y al ambiente, y sufriendo terriblemente la evolución de sus heridas. Muere el 25 de julio de 1934, enfermo de tuberculosis. Hasta el final de sus días, se ganó la vida como el obrero que era. Lo incineraron pocos días después de su muerte, enterraron su ceniza en el famoso cementerio de Père Lachaise en París. A su entierro asistieron unas 500 personas. En aquellos momentos estaba casado con Alina Kuzmenko y tenía una hija llamada Yelena. Durante la ocupación nazi de Francia, fueron deportadas a Alemania a trabajos forzados. Al final de la guerra fueron arrestados por el NKVD soviético y enviadas a Kiev, donde en 1946 fueron juzgadas y condenadas a trabajos forzados. Después de su liberación en 1953, vivieron en Kazajstán. La muerte de Magno no fue inútil, y nos grita desde la historia que el sueño es posible. Durante 3 años se practicó el anarquismo en Ucrania, al que se le llamó Territorio Libre, que contaba aproximadamente con 7 millones de habitantes. Basaron su organización en asambleas y consejos populares. Fueron fundados en la igualdad y la solidaridad de sus miembros. Nuevas relaciones y valores fueron generados por este nuevo paradigma social que conducen a los magnovistas a formalizar la política de comunidades libres como la forma más elevada de justicia social. La educación se organizó según los principios de Francisco Ferrer y Guardia, de la escuela moderna, y la economía se basaba en la práctica en el intercambio libre entre las comunidades rurales y urbanas. Existía respeto por la propiedad individual, aunque se tendía a la cooperación económica. Se abolieron las cárceles, La cosecha de cultivos, la crianza de ganado y los productos manufacturados se realizaban de acuerdo con las teorías de economía colaborativa y voluntaria de Piotr Kropotkin. Existía el decreto de disponer de una parcela de tierra o de una parte en la producción de la fábrica para quien careciese de sustento. Murieron por eso, por querer ser libres. Soportaron el ataque de países extranjeros, de la derecha rusa y la izquierda burguesa del Kremlin. Lucharon por lo único irrenunciable, por la libertad, y lograron ser libres, dando la vida por lo único que vale la pena. En el primer congreso de la Confederación de Grupos Anarquistas, Magno emitió 5 puntos que nos dejan como legado. 1. La sospecha de todos los partidos políticos. 2. El rechazo de todas las dictaduras. 3. La negación de cualquier concepto de Estado. 4. El rechazo de cualquier periodo de transición o dictadura proletaria. 5. La autogestión de todos los trabajadores a través de los consejos de trabajadores libres. Hijos del pueblo te oprime en cadena, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo prefiero morir. Estos burgueses tan egoístas, que así desprecian la humanidad, serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Podrá exigir Bueno, acá acabamos de escuchar más o menos, en resumidas cuentas, la historia de Néstor Magno y su revolución magnovista. O sea, a mí me llena, prácticamente me llena de emoción. Sí, sí, que es la historia del pueblo, en realidad. ¿No? Claro, o sea, bueno, Magno mismo no se proponía como un líder. Mm. Pero bueno, primero que era la persona más representante de ellos, digamos. Uh-huh. Pero bien en claro era que era todo el ejército negro. Uh-huh. Y en ningún momento ellos pensaron dominar a nadie, ni siquiera gobernarlos. Sí, ser un pueblo libre. Se estaban defendiendo. Justamente hoy estaba leyendo a Malatesta con respecto a la violencia. Y muy claro con respecto a lo que es la violencia cuando es una defensa. O sea, uno se defiende de la violencia. Cuando a uno se somete a vejaciones, a imposiciones todo el tiempo. Sí, sí, como que hay una violencia otra que hegemónica, una violencia estatal, una violencia del capital, que no le queda otra que defenderse. Y aún también de estos burgueses de izquierda que hicieron, bueno, destruyeron todo un sueño que fue realidad por 3 años, territorio libre, donde, bueno, como decía, lo que habíamos editado, se habían abolido las cárceles, la gente vivía de otra manera. La educación era diferente, ¿no? Sí, estaba basada en la educación de libertaria, Ferro y Guardia, uh-huh. Que lo vamos a tratar de tomar el programa que viene, vamos a ver si podemos empezar con eso. Digo uh-huh. Empezar porque va a ser algo que, no sé, quizás tome de 2 capítulos, uh-huh. Muy extenso y es muy interesante lo que es la educación libertaria. Bueno, y todo empezó por este campesino que tuvo que ir a los 7 años a trabajar, que no le quedó otra, y que empezó a sufrir en carne propia lo que era lo que era la diferencia de clase, lo que era vivir con lo justo, lo que era sufrir todas estas cosas de parte del gobierno del zar. Uh-huh. Y después lo veía, también veía que se estaba asomando lo mismo con el gobierno bolchevique. Cuando tiene su entrevista con Lenin se da cuenta muy bien a lo que apuntaba el gobierno bolchevique, que era exactamente a lo mismo, pero del lado siempre de nosotros lo vamos a salvar, nada más que tienen que esperar este momento de transición. O sea, si el momento de transición es asesinar a un montón de personas que se mueran de hambre y generar todo esto, la verdad que no prefiero los momentos de transición. Kropotkin en su libro La Revolución del Pan, él dice que es algo, creo que muy concreto. Alguno dice que Kropotkin toma las ideas con mucha liviandad, ¿no? Uh-huh. Pero dice algo muy concreto: del primer día que se organiza la revolución no le tiene que faltar el pan a la gente. Uh-huh. Algo tan sencillo como eso. No tiene que faltar el pan. Del primer día de la revolución se tienen que expropiar las máquinas. Del primer día se tiene que expropiar todos los medios de producción para darle al trabajador sus medios para trabajar, y que con eso, bueno, ya más o menos está encaminando hacia un futuro libertario. Que no haya hambre. Pero si solo nos exponemos como si somos los elegidos ante el cambio, y que mientras tanto tenemos que aguantar este momento de transición, total, yo como caviar en el Kremlin mientras se mueren de hambre, y digo Kremlin como digo cualquier palacio de gobierno, aún en la actualidad, el gobierno socialista en la actualidad, que mientras viven lo más bien, la gente en el campo se sigue muriendo de hambre. No, la verdad es que no prefiero ese momento de transición. Y más como sucedió esto, la traición tremenda de llamar a los jefes militares del gobierno, del ejército negro, llamarlo para una cierta alianza, y cuando llegan, fusilarlo de la manera más cobarde. Bueno, son cosas que creo que es interesantísimo saberlo. Y si la propuesta es siempre construir, que siempre se dice que no queremos construir, de que tiramos las cosas para atrás, como lo dije ya en el programa pasado, construyamos, pero hagámonos cargo del pasado también. Está bien, construyamos lo que claro, vos... si no terminamos, o sea, claro, vamos a construir lo macera que claro, vamos a construir lo que vos quieras, pero hacete cargo del pasado, como yo lo decía en el programa pasado. Si vos me arbolás la bandera de Trotsky, me decís construyamos, no, yo con vos no quiero construir, me importa tres huevos. No podés enarbolar la bandera de un asesino. Y si no sabés, informate, que está bien no saberlo, porque después de todo el sistema es lo que hace. Pero vamos a construir, dale, construyamos lo que vos quieras, pero vamos a asumir el pasado. Lo que se habían agarrado, esta idea de siempre como de meter a los libertarios, a los anarquistas, como destructores, cosas así, como que se le iba de las manos todo por no tener ley o lo que fuese. Se tira bomba, es algo totalmente contrario, porque es donde uno más tiene que pensar en el otro, donde todo se tiene que llevar a cabo con una cierta igualdad para que funcione todo, una cierta elevada conciencia social, digamos. Sí, que lo demuestran, las experiencias anarquistas sí han sido constructivas. Han sido muy constructivas. Y lo que se ve muy bien acá es esto de que el gobierno, el ejército rojo, al mando de Trotsky, no le quiere dar fusiles al ejército negro, cuando aún estaban en alianza. Me hizo acordar mucho a lo que después sucedió años después en la Revolución Civil Española. Uh-huh. Que también los comunistas no le querían dar, pretendían una alianza, más, pero sin dar fusiles. Se quitaron los fusiles a los anarquistas que luchaban. Preferían que Franco asumiera el poder antes de no quedar con la gloria de una revolución que para ellos se le estaba yendo de la mano. Ellos querían quedar con todo. Obviamente, como siempre lo decimos a través del programa, son cosas que hablamos con el compañero, lo decimos a través del programa, y solo lo decimos nosotros, en nombre de nosotros y en nombre del programa. Está Wally también, en algún lugar. Obviamente, Wally también, seguramente, escuchándonos. Está pensando lo mismo. Y pensando. Sí. Bueno, hay una cosa que igual quería aclarar, y último. Algo que lo escribe incluso Bolín, que era el que había escrito La Revolución Desconocida, un anarquista ruso, que habla que el único no es un error, la única debilidad de Magno. Uh-huh. Era que el tipo era muy alcohólico. Uh-huh. era una persona muy alcohólica, y que en sus arranques de cuando estaba así, que estaba muy alcohólico, le agarraba por ahí arranques de dictador al tipo. Uh-huh. O sea, esto está bueno exponerlo, porque es un anarquista que está hablando por otro, y que obviamente no son santos ni nada por el estilo, ni está en nosotros endiosar a nadie. Demasiado humano. Así que, claro, bueno, y le agarraba esos ataques, que a veces era muy dictador el tipo en las asambleas. Uh-huh. Cuando estaba un poco pasado de vodka. Pero que igual, no así, había otros teóricos anarquistas que solo se la daban de teóricos, igual que hubo tantos marxistas, y que no tuvieron el apoyo del pueblo como lo tuvo con Magno, porque Magno representaba al pueblo con su borrachera, con su campesinado. Uh-huh. Con su debilidad propia de un ser humano, sin estar atrás de una máquina de escribir o lo que fuese, redactando manifiestos, cosas por el estilo. Uh-huh. Así que bueno, lo que es para algunos una debilidad, que aparte lo tomaron los bolcheviques en su historia, dándole con un caño con esa debilidad Magno, nosotros lo reivindicamos vino, ¿no? Vino en nombre de Magno, un ser humano más, que cualquiera lo puede ser, sin endiosar a nadie. Así que vamos, salud Magno. Vamos con un temita de Ucrania. Ucraniano elegido acá por el compañero Matute. Matute, vamos. Cabezas de Tormenta. Volvemos a repetir las líneas de comunicación: 15, 20, 11, 40. Característica, por supuesto, de 0244. Y bueno, hoy tuvimos el ojo de la tormenta al mismísimo Antonín Artaud, que hablando por teléfono. A través de un de una conexión cósmica que hicimos con el juego de la Eisenbeck, y ahora queremos hablar con el que en realidad fue nuestro Antonín Artaud del día de la fecha, que es el señor Gustavo Olivera, un teatrero de acá de la zona, que ha hecho algunos monólogos de Antonín y que nos ha interpretado harto. Acá estamos tratando de comunicarnos nuevamente, como si estuviésemos en el con un contacto con el más allá. No sé si es posible esto. Capaz está muerto también. Yo me voy a poner Ned Ludd en cualquier momento, sí, rompiendo máquinas están. Las máquinas nos están sobrepasando todo, sí, esto. Así que... Che, y si lo llamamos de acá, está todo bien, ¿eh? Sí, dale, vamos. Bueno, íbamos a tratar a través de la máquina. No, pero vamos hacer fuerza con la mente, por favor, sí. Que... Vamos a ver. No, dice número ocupado, porque lo debe estar atendiendo a ustedes, supongo. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, las antenitas de Berlín están tratando de comunicarse. Hola, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Che. ¿Cómo le va, señor? Muy bien. Acá estamos con Leo en el programa. Hola, Gustavo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Cabezas de Tormenta. Se llama nuestro programa. Y bueno, muchas gracias por interpretarnos hoy a Antonín. Yo diría, gracias a ustedes por reivindicar a un tipo como Antonín Artaud, realmente. Bueno, porque verdaderamente el homenaje, sinceramente, es para el maestro. Uno siempre en los talleres de teatro, a los chicos, yo siempre les paso el teatro y su doble como nuestra Biblia teatral. Es uno de los libros más prolíficos de Artaud, realmente, donde, bueno, él habla de su pasión, de su amor por el teatro... Y bueno, es una reseña un poco de su vida, de alguna manera. Estuvimos hablando un poco de la vida de Artaud y bueno, vimos lo tremenda que fue. Y, sí, tremendo. Y siempre esa energía vital, esa fuerza, ese ímpetu, ese hambre. Un apasionado, evidentemente. Total. Esos seres que es muy difícil encontrarlo en estos días, ¿no? De alguna manera. Sí, ¿no? Porque fíjate que de alguna manera puso patas para arriba todo, cuestionó, pero siempre desde un lugar muy humano, realmente, ¿no? O sea, un poeta por sobre todas las cosas. Por eso en un momento hay uno de los textos de él que dice, bueno, lo importante es llevar poesía dentro de uno, en realidad, ¿no? Sí. Y esto nació en la época que yo estaba en Buenos Aires estudiando la carrera de psicodrama con Pavlovsky. Uh-huh. Y como tesis final había que armar algo, y bueno, se nos ocurrió, me echó una mano el Tato con el armado del espectáculo este, que nació, fíjate que nació para la clase, realmente, para el cierre, y bueno, después terminamos llevándolo a Calibán, al lugar este donde da las clases Norman Brisky, trabajamos para la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, fue muy lindo, realmente muy emotivo. Y este año, en el verano, un amigo acá que tenía una habitación de 4x4, metimos gente ahí y bueno, le hicimos el homenaje a Artaud, que se merecía, realmente. Por supuesto. Y muy lindo, porque mucha gente joven acompañando esto, realmente. Artaud, creador del teatro de la crueldad, ¿no? Totalmente. Que él decía, cuando hablo de crueldad, no es que hay que cortarse la oreja y ponerla dentro de una bolsa, sino la crueldad con uno mismo, realmente, ¿no? O sea, en el sentido del rigor. De buscarse profundamente, ¿no? Claro, total. De hacer caer todas las máscaras, de alguna manera, ¿no? Sí. Y bueno, de revisar por dónde transita esta humanidad, de alguna forma también. Eso es lo derribar con todo ya lo establecido, con todos esos dogmas que estaban muy... Sí, total, bueno. hay un pensamiento de él, que yo me acuerdo en la escuela lo poníamos ahí cuando armábamos el espectáculo, que decía que nadie que se precie de ser un artista debería tener un pensamiento de una cabeza oficial, de alguna manera, ¿no? Claro. O sea, cosas re locas, ¿no? Hay un tema de Silvio que dice ahora eso, ¿no? Claro, sí, totalmente, sí. Qué o bueno. sea, yo creo que, por lo que yo veo, a veces en internet, revisando, y amigos allá en Buenos Aires, colegas en el interior, en otras provincias, se va cada vez reivindicando más y se va descubriendo a este poeta, de alguna manera, ¿no? Porque vos fijate que su pensamiento, el tipo nació en Francia, pero cuando viaja a México, uh-huh. hay un libro que yo les recomiendo mucho, que es El viaje al país de los Tarahumara. Sí, hoy justamente lo nombramos en el programa y leímos algún fragmento, sí. Ah, y habla de sus experiencias, sí, sumamente muy interesante realmente, sí. Ese libro. Y bueno, ahí habla de la relación con el peyote, de toda la cuestión tribal, muy, muy interesante. Hablar inclusive cuando lo estábamos armando en la escuela de psicodrama, nos llevó unos buenos años. En esa época teníamos un amigo en la Biblioteca Nacional y bueno, uno se pasaba horas investigando, leyendo el teatro y su doble, los mensajes revolucionarios, el último libro de Artaud, Hiperlúcido, Van Gogh, El suicidado por la sociedad. Claro, impresionante, claro. Ese libro. Después está El ombligo de los limbos, El pez a nervios, bueno, libros que verdaderas... Vos fíjate que hay algo que es sumamente interesante. Una amiga que es francesa, ¿no? Me comentaba que en la Sorbona no se estudiaba Artaud, por ejemplo. Fíjate, claro. Cómo ha llegado la... ¿no? La es increíble. Y él decía, cuando llega a México, comentaba que dice, vengo de la peste de Europa, decía él, por ejemplo, ¿no? Sí, el sí. pensamiento de Artaud es un pensamiento netamente latinoamericano, por eso lo hemos reivindicado muchísimo, de alguna manera, ¿no? También. Qué bueno. Muy sí, latinoamericano. Sí, sí, sí. Él cuestionó toda la burguesía europea, el tipo de teatro que se hacía, en fin, cuestionó todos los valores. Sí, la burguesía partidista. También se peleó también con el surrealismo y con el comunismo también, ¿no? Con André Breton, hay un par de cartas a André Breton, sí. inclusive, porque vos fijate que hay una parte del grupete de los surrealistas que bueno, él mismo hay un teatro Pius Colombier en Francia en los años 40 y pico, 30 y pico, por ahí, donde le hacen un homenaje y él sube el escenario con, le habían dado 50 electroshock, desdentado, era un hombre de 50 y pico de años que parecía que tenía 70, y él dice, acá me aplauden los mismos que me encerraron realmente, ¿no? O sea, tremendo, tremendo. Eso también formaba parte del espectáculo, porque me parece importante que podamos revisar eso de alguna manera, ¿no? También. Sí, nuestras formas por ahí de entender la normalidad, claro. y la hipocresía de... Totalmente. De la sociedad también, ¿no? Sí, Gustavo, y entiendas vos ahora. Vemos a diario esas cosas, ¿no? De alguna manera. Sí. Que se habla de libertad, que se habla de esto, de lo otro, y bueno, pero es todo verbal de alguna manera, ¿no? Sí, y por supuesto hay otra gente, ¿no? Con una gran idoneidad y con una ética que, bueno, acompaña, pero lo más terrible es aquellos que borran con el codo lo que escribieron con la mano, ¿no? Y por ahí por eso quería Artaud en su teatro eliminar casi el verbo, ¿no? Totalmente. Dejar de ser verbal y empezar a ser gutural, así, gestual. Y, totalmente, ¿no? Es un teatro más tribal, y vos fijate que eso nace de él, desde una temprana edad, tuvo padecimientos de faciales. Sí. A través de una poliomielitis que había tenido. Y entonces él descubre el teatro balinés en Francia, donde es todo gestual, muy parecido al teatro catacali de la India, de ahí de pronto, ¿no? Donde no existe el verbo, la palabra. Y el se tipo busca queda algo más allá de las palabras, una cosa así. Y a partir de ahí, claro, empieza a escribir el teatro alquímico, que todo esto está ahí en el teatro y su doble, y bueno, es maravilloso realmente, o sea... Después, con el tiempo, grandes investigadores teatrales como Grotowski, Barba, toman a Artaud realmente. Uh-huh. Porque él, el ensayo que él escribió sobre el teatro era impresionante. Él no podía llevar un... O sea, como actor, tenemos que recordarlo. A veces hay algunos ciclos en el canal oficial que pasan en el horario de la cultura, digamos, a la una de la mañana. Sí, por sí, ahí, sí, pronto, sí. ¿No? Con suerte, si no a las 5. Pasan de Artaud, de pronto, ¿no? Sí. Y ahí lo podemos ver en cine. Interesantísimo, realmente. Uh-huh. Bueno, Gustavo, bueno, mil gracias por todo y contanos un poco en qué andás vos ahora. Mira, estamos muy contentos con el espectáculo que venimos haciendo, que es Potestad, de Pavlovsky, casualmente, que tiene que ver sobre la apropiación ilegítima de los niños en época de la dictadura. Uh-huh. O sea, un tema muy vigente hoy en día. Sí. Ustedes más o menos se van a estar informados por el tema de esta famosa señora Noble, del clarinete. Sí. Donde, bueno, ella tiene dos hijos que son ilegítimos realmente, ¿no? Donde se está estudiando todo esto. Pasar no del teatro de la crueldad al teatro de la identidad, digamos. Exactamente. Nosotros abrimos en el mes de octubre en Bariloche, fuimos especialmente invitados y fue un honor realmente abrir el encuentro de Teatro por la Identidad en la ciudad de Bariloche, en la biblioteca Sarmiento, con más de 300 espectadores y gente en la calle había quedado. Sí. Donde hicimos un debate con el público y ahora casualmente esta semana a raíz de un par de maestros que estuvieron en esa función de Villa La Angostura, nos invitaron el miércoles para dos secundarios de Villa La Angostura. Ajá. Donde termina la obra y siempre hacemos un debate con el público. Está muy bien. Reflexionamos un poco lo que hicimos. Y el sábado 20 nos estamos presentando en Armos para los chicos del segundo polimodal, Escuela 788, para Entre Ríos, porque, bueno, ellos van a juntar sus pesitos para el viaje de egresado y, bueno, eligieron Potestad. Bueno, así que haremos la función en Armos a las 21:30 el próximo sábado. Sábado 20. Sábado 20, entonces, 21:30 en Armos. En Armos. Para acompañar a los chicos del segundo polimodal, bueno. Escuela 788. Y hacemos un debate después de la fusión con los estudiantes ahí. Listo, Gustavo. Mil gracias por todo. Te agradezco yo. Bueno, te vamos a ver, seguro. Qué grande que puedan reivindicar al maestro Artaud por ahí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Abrazo para ustedes y que estén bien, ¿eh? Chao. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. We'll be right back. toda, toda la ternura me dará. Si te ofrezco ser carne de tu cuerpo, no estoy atado a ningún sueño ya. Las ataduras del mundo no pueden atraparme. Último bloque de Cabezas de Tormenta. Queremos recordar acá en Cabezas de Tormenta que están circulando dos fanzines. Un par de fanzines. Sí. Uno es uno que están sacando la gente, los chicos y las chicas de el Instituto 814 de Artes Visuales y de Música. Una cosa con una cantidad de contenido muy muy copada, y bueno, si estaría re bueno que lo consigan, andan dando vueltas por ahí, mándense a la escuela y sáquense alguno, es totalmente gratuito. Y otro, y también tenemos la bomba, algo que también tiene cosas así muy locas, muy muy bueno y muy bien armado. Unos clasificados así delirantes. Clasificados delirantes. Acá tenemos también un horóscopo delirante. Y algunas cosas escrito por la gente misma. Qué bueno. Está bueno, está muy bueno. Así bueno, que también acá. Lo estamos pispeando acá. Y bueno, ya nos estamos yendo y nos vamos con nuestro ojo tempestuoso del día de hoy, que fue el compañero, el amigo Antonín Artaud, y con un buen poemita, una especie de poema que bastante fuerte que tiene. No podemos vivir eternamente rodeados de muertos y de muerte, y si todavía quedan prejuicios hay que destruirlos. El deber, digo bien, el deber del escritor, del poeta, no es ir a encerrarse cobardemente en un texto, un libro, una revista de la que ya nunca saldrá, sino al contrario, salir afuera para sacudir, para atacar al espíritu público. Si no, ¿para qué sirve? ¿Y para qué nació? Bien, esto había escrito nuestro amigo, y acá me dice con el dedo índice cuál el César. Ah, no, el no, no, pulgar. El pulgar, cuál, el pulgar. El César en el Coliseo Romano me está dando el ok. Nuestro cumpa que hizo la operación hoy matute. Bueno. Porque se había colgado de la máquina una vez más, ya casi por cuarta vez. Sí, y sí, estos boicots del capitalismo. Y bueno, nos estamos yendo, compañero. Nos vamos con algo titulado Escribo tu nombre, que es de Luis Aute. Bueno, sí. Así que buena amor noche, y libertad. Salud y anarquía, vamos. Sobre el sueño del cadáver del Dada más exquisito, sobre la edad de oro andaluz de Bruñel y Dalí, escribo tu nombre. Sobre el fracaso de Duchamp, bien entendido, dado que sobre Max Ernst en Berlín, su pesadilla despegada, escribo tu nombre, Dada, Dada, Dada, escribo tu nombre. Sobre la espuma de una temporada en el infierno de Rimbaud, sobre la Santa Trinidad, Busta, Groucho y Charlotte, escribo tu nombre, surrealismo, grito tu nombre, libertad. Sobre Rose la vie, Eros es la vida. Sobre la estrella de Miró, en el reverso del sol, sobre los desnudos subjetivos, objetivos de Man Ray, escribo tu nombre, Dada, Dada, Dada, escribo tu nombre sobre los cantos de Duchas, más allá del mal de Aurora, sobre el 9 del sueño, donde el Lennon Sensei duerme. Escribo tu nombre, surrealismo. Escribo tu nombre, libertad. Sobre Magritte, que no ve, la mujer oculta del bosque. Sobre Artaud, el suicida contra la sociedad. Escribo tu nombre. Sobre la sangre de Cocteau, enamorado de un poeta. Sobre el Bosco, cuando encuentra a Lewis Carroll sin cabeza. Escribo tu nombre, Dada, Dada, Dada. Escribo tu nombre. Sobre los 11.000 alcoholes que lloraba Apollinaire. Sobre Sara en el Abaret, revuelto de Voltaire. Escribo tu nombre, surrealismo. Escribo tu nombre, libertad. Sobre los automatismos manifiestos de Breton. Sobre la pera de Satie. Sobre la orgía soviética, donde su jugo es sonido. En el sexo de Aragón, escribo tu nombre. Sobre el perro enterrado junto a Goya en Burdeos. Sobre la carne de la mujer eterna de Delbox. Escribo tu nombre, Dada, Dada, Dada. Escribo tu nombre. Sobre el cuerpo memorable de un Éloard descubierto. Sobre las hojas inmortales bajo la tumba de Prévert. Escribo tu nombre, surrealismo. Grito tu nombre, libertad. Dios me ha pedido un techo, cansado de todo ese cielo, de no tener nada encima del lomo, de no tener nada, de tenerlo todo, Dios. Me ha pedido un beso, le acerco mi boca, no besa, no toca. Dios nunca ha besado, siento tan amado, Dios. Me ha pedido un padre presente o ausente, amante o hiriente, que le hable y lo calle y que lo alimente, Dios. Me ha pedido un techo, Dios. Me ha pedido un beso. Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita.